En ocasiones llorar es bueno. A veces hay que hacerlo. No nos gusta, pero hay tantas cosas en la vida que no gustan y que sin embargo tenemos que asumir que hay que hacerlas. Que qué más da una más. Y en ocasiones llorar sirve de mucho. Sobre todo cuando se llora de alegría.